quemando, porque haces más profundo ya mi llanto. Y a ti no te interesa lo que sufra. Vete pronto, me quiero separar de tus mentiras. No quiero verte más desde este día, aunque te quiera todavía. Cuando río y mi alma se encuentra toda vacía, quisiera gritar que fuiste mi amante y que en la vida te enseñé a querer. Y suspiro por el amor que me fingiste y no me diste. Y aunque me quedé aquí tan solo y muy triste, que tenga suerte en el camino que elegiste. Me fingiste y no me diste. Y aunque me quedé aquí tan solo y muy triste, que tenga suerte en el camino que elegiste.